Hola, ¿qué tal amigos de Radio Alegarto? Los saluda Corlex y les da la bienvenida a otra emisión más de este su programa. Radio Alegarto es un espacio en internet que difunde la buena música en todos sus géneros, con especiales, reportajes, discografías, historia y noticias de su cantante y grupo preferido. Hoy se lo dedicamos al metal, a la música pesada que no solo es ruido, guitarrazos y doble bombo, también es música de conciencia ambiental. Por ello, hoy hablaremos de tres temas dedicados a la Madre Tierra. No esperemos al día de mañana que nuestro entorno ecológico se acabe para generar grandes cambios. El momento es hoy. Nuestros hijos lo agradecerán. Guerrero del Arcoíris es el tercer álbum de la banda argentina Rata Blanca, editado en 1991 y considerado por los fans y la crítica como el mejor álbum de la banda. Escucharemos el sexto track de este disco con el mismo nombre, Guerrero del Arcoíris, dedicado al barco de Greenpeace, ya que en Argentina esta organización ha trabajado más para restablecer el orden de la naturaleza. Según la profecía norteamericana indígena, decía que cuando el mundo estuviera en peligro, el guerrero del arcoíris llegaría a salvar. Radio Alegar. Radio Alegato. En 1989, el baterista español Tuxus de Fellatio crea la banda de folk metal Mago de Oz, mezclando el heavy y el hard rock con la música celta, el blues y el rock and roll. Saltaron a la fama y se consagraron en 1998 con el disco La Leyenda de la Mancha, con las canciones Molinos de Viento y Fiesta Pagana. Aquí en Radio Alegarto escucharemos La Costa del Silencio, sexto sencillo del grupo y el quinto del disco Gaia, haciendo referencia al derrame petrolero en las costas gallegas de España el 19 de noviembre del 2002. Radio Alegato. Radio Alegato. El guitarrista español Alberto Rionda funda en 1993 la banda de heavy metal Avalanch, con un estilo power speed metal, temas épicos y mitológicos, y después de la salida de su primer vocalista Víctor García, se inclina la banda al metal progresivo y heavy metal tradicional. El 6 de septiembre del 2012 anuncian un receso indeterminado, y es hasta el 2016 que regresan a los escenarios nuevamente, esta vez como Avalanch All Star Band. Los Poetas Han Muerto, cuarto disco de Avalanch y primero con Ramón Laje como vocalista, es el trabajo de la banda donde le encantan a la madre tierra, en el noveno tema de esta producción, cuya canción escucharemos a continuación. Madre Tierra con Avalanch, aquí en Radio Alegar. Por no ceder ante un viento cruel que le impide morir de pie, tanto lastre que soltar y que lejos la orilla te olvidaste de respirar por dar aire a mi vida, y hoy esta torpe inspiración puede expresar lo que hay en mí. Ya no me late el corazón, mi pecho se encoge ante ti. Amigos, en nuestras manos está la salvación de nuestro planeta, de nuestra madre tierra. El cambio es hoy. Infórmate, ocúpate y actúa ya. Se despide de ustedes Corlex y nos escuchamos en otra emisión más de Radio Alegar. Radio Alegarto.